Estás escuchando la radio de la charlatana. FM 98.50. Deporte te informa todas las noticias del deporte local, nacional e internacional. Los viernes de 18 a 19 horas. Por Radio La Charlatana, FM 98.50. Pero muy buenas tardes, oyentes, vecinos de la calle Nueva York. Aquí estamos en un nuevo programita de la Nueva Deporte, segunda temporada. Por acá, por la radio La Charlatana 98.50. Cuando llega el viernes, llega el deporte. Si llegamos nosotros, como siempre, como todos los viernes, informándoles todas las novedades que tiene que saber usted, vecino, vecina, el que esté escuchando. Todas las novedades que tiene el deporte local, internacional, obviamente. Todas las noticias, últimas noticias que tiene el deporte de la ciudad de Berisso. También tenemos toda la información internacional que tiene el deporte, porque hoy en día todo el deporte tiene novedades y nosotros acá en la Nueva Deportes se la vamos a estar compartiendo en esta hora y media, un poquito menos, de programa del día de hoy. Hoy un programita rellenos de noticias, pero primero vamos a empezar con la presentación. Acá lo tengo a mi compañero, al que hoy en día está muy presente acá y me alegra mucho, ¿no? Así que le voy a presentar a él, Miguelito Arias. ¿Cómo anda, Miguel? Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Qué tal, gente de la 98.50? Arrancando un nuevo segmento aquí en la Nueva Deporte. Como bien lo subrayaste, con mucha información. Y bueno, ahí estamos arrancando este viernes, por cierto, bastante soleado, bastante lindo como para salir al aire libre, ponerse una remerita, ponerse un pantaloncito cortito y bueno, a caminar, a conocer, a charlar con amigos y bueno, y a informarte. Vamos a contarte que tenés la vía de comunicación, es el 1550 83 535, es el número de la charlatana, 461-2733, la línea directa, y el correo de la radio es radiolacharlatana@gmail.com. También tenés el Facebook de la radio, de La Charlatana. Hoy en día los chicos están todas con la Nerwood. Aprovechá y sumate, hacete amigo de La Charlatana, FM La Charlatana. Esas son nuestras vías de comunicaciones para que usted pueda comunicarse, llamar, pedir un temita. Lo que usted quiera lo puede hacer llamando a los numeritos que ya le dijo mi compañero Miguel. Como le estaba diciendo, hoy un día bastante soleado, bastante primaveral, como le estaba diciendo. Hoy estoy yo, estoy medio veranito, hoy estamos todo veranito. Está hermoso para escuchar la radio, para tomarnos mate como estamos haciendo acá en los estudios de la radio. Y bueno, hoy un montón de información, tenemos invitaciones también para contarle. Si querés aprovechar, Miguel, a invitar a la gente, las novedades que tenemos acá para Nueva York, para los vecinos que estén interesados, que se escuchen a Miguel, que tiene invitaciones. Bueno, vamos a arrancar con una invitación, que esto va a ser el día de mañana, reunión de madres y padres en la Nueva York, contra la droga, a favor de la vida de los pibes y de las pibas. Los y las invitamos a participar de una reunión abierta de madres y padres de la Nueva York, para discutir acerca de la problemática del consumo de droga en el barrio Nueva York. Esta problemática está en todos los barrios y es necesario discutir soluciones para sacar a los pibes y a los pibes del circuito del consumo de droga. Así que bueno, acordate que este sábado 19, a partir de la hora 15, en el local, acá en el pasaje Wilde, en la calle Cádiz 670, acá en el pasaje en el local del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, arrimate, si estás interesado o interesada, es una charla muy abierta. Pueden venir tantos padres como madres, y también pueden venir, obviamente, los chicos también están más que invitados. Y después la otra invitación es el día viernes, 25, festejamos con todo, festeja Mansión Obrera, festeja la charlatana, festejan todo, así que bueno, gran peña va a haber en el Centro Cultural Olga Vázquez, ahí en 6010 y 11, ¿no? Si no me equivoco, 6010 y 11, con la presencia de los chicos de acá del barrio con Alto Corte, así que no te lo pierdas, bueno, está más que invitado e invitada. Bueno, Miguelito, gracias por la invitación. Ahora tenemos spawn para mandar. Pero bueno, vamos a un bloque musical. Los temas de hoy va a ser Cumbia del Recuerdo. Así que, vecina y vecino, fanático de la Cumbia del Recuerdo, acá vamos a estar pasando en esta hora que tenemos de programita de la Nueva Deportes. ¿Qué te parece, Miguel, si vamos al bloque musical y ya volvemos con más? La Nueva Deportes. Fiesta Mansionera, viernes 25 a partir de las 12 de la noche, en el Centro Cultural Olga Vázquez, Plaza Macumbia, Alto Corte Directo, desde la Nueva York. ¡Te esperamos! ¡No falte! Invita, Centro Cultural Mansión Obrera de Berisso. Y volvemos nuevamente después de escuchar un temazo recordado de los charros, de los conocidos charros. ¿Quién no habrá bailado este tema, Lucas? Decime la verdad, ahora encima con esta temperatura, con este clima, con este día, ¿no? Tomate unos mates, escuchaste una muy buena información que te brinda la Nueva Deporte y bueno, con cumbia que realmente a muchos nos gusta, ¿no? Sí, nos gusta y bastante. Para mucha gente que debe estar escuchando la radio, debe estar ya palpitando, bailando los temitas que le estamos pasando. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a empezar con toda la información que tenemos. Vamos a empezar dedicado a los deportes que tiene la ciudad, a los deportes que nos brinda hoy en día la ciudad de Berisso. Vamos a pasar a un equipo que venía afiladísimo. Vamos a pasar primero, vamos a decir qué deporte. Vamos a hablar del básquet del Selle, del conocido Selle, que venía invicto jugando esta liga que se está presentando. Y bueno, hoy no tuvo un buen día, me parece, porque jugó con un rival bastante y bastante duro que se llama Banco Provincia. El Banco Provincia que no venía bien, venía de caer, pero bueno, consiguió una victoria con un Selle que venía muy, pero muy afilado, no perdía de bastantes partidos. Los viernes que estábamos informando sobre el básquet del Selle, venía victorias y victorias, pero se le cayó el invicto y se le cayó con un Banco Provincia que con esta victoria está puntero. Sí, eso quiere decir que el Selle estuvo con un rival bastante complicado. Como le estaba diciendo la tabla de posiciones, ¿no, Miguel? Sí, bastante duro, por cierto, ¿no? Digamos, sabemos que, bueno, que venía de tres triunfos al hilo el Selle, pero bueno, es decir, todos los partidos son distintos, todos los rivales son distintos, hay planteos distintos, así que bueno, se encontró, como dijiste vos bien, remarcabas, con un Banco Provincia que, bueno, supo mejorar y manejar la rienda del partido, ¿no? Sí, lo más importante que tuvo Banco Provincia es que estuvo jugando en su cancha y venía de una victoria, después de un empate ya venía consiguiendo una victoria y bueno, y con esta victoria conseguida con el conocido del Selle de la ciudad de Berisso, se pone puntero con 36 puntos, lo sigue Sudamérica con 35,5 y ahí tercero, ahí a cinco nomás, puntito ahí nomás al hilo. 35 igual que Universidad, el conjunto del Selle. El Selle que necesita ganar para no perderle pisada al Banco Provincia. Ya sé que el Selle perdió una bastante oportunidad para estar primero con el puntero que ahora se quedó. Acá el que ganaba quedaba puntero. Y bueno, la localidad que tiene Banco Provincia, que tuvo su gente, que tuvo el apoyo, se hizo muy fuerte y consiguió los puntitos que tenía que conseguir. Y bueno, el Selle no lo estamos bajando. Obviamente vamos a seguir informándole más adelante cómo va a jugar, cómo va a seguir la tabla y cómo va a hacer ese golpe que cayó el Selle. Espero que no sea un traspié, digamos. Viene bien, viene tercero, está ahí nomás, digamos, ¿no? De los punteros. Así que bueno, fue una, digamos, un tropezón, no es caída, así que bueno, hay que seguir adelante y bueno, y ahí hay que seguir ahí en lo más alto. Así es, no solamente es un puntito nomás, al segundo tiene 35,55 nomás, nada. Así que no se baje Selle y ojalá que no sea un golpe duro y bueno, la próxima fecha va a jugar de local, va a tener a su gente y seguramente va a conseguir los tres esos puntitos que necesita para estar puntero y estar tranquilo y nosotros obviamente informándole como siempre a este Selle que se está preparando y que no se baje. Eso es lo más importante que tiene que pensar el básquet del Selle, así que vamos a ver qué va a pasar. Pero también tenemos información del fútbol de la liga, se jugó la última fecha de la liga de fútbol especial. Es un deporte que para los que tienen están pasando por una salud importante, tienen oportunidad y de jugar este torneo de la Ribera, que tiene como participantes a jugadores de acá de la ciudad de Berisso. Estuvo jugando en el campi, en el famoso campi de trabajadores de la Municipal de Berisso, ese campi conocido que se realiza en Colonia, se realizan bastantes jornadas en el verano. Bueno, se acercaron ahí, se hubo un mini campeonato ahí, se jugó la última fecha y la verdad que estos equipos que están demostrando, como conocido, acá lo tenemos a Villa San Carlos, que tiene a este equipo de La Ribera, que está haciendo un trabajo bastante bueno de hacer un torneo especial para a estos chicos que les gustan el fútbol y tienen la oportunidad de encontrarse con otros rivales de otras localidades. Y bueno, se estuvo jugando la última fecha. La verdad que la dirección de deporte de la Municipalidad de Berisso estuvo bastante conforme con esta actividad nueva que se estuvo realizando. Así que lo más bueno de acá es que salió todo bien, que los chicos de este fútbol especial se divirtieron, tuvieron un torneo bastante competitivo, jugadores que sí hacen amigos, no son rivales duros, son rivales conocidos que jugando al fútbol se pueden hacer amistades. Está bueno, así que la verdad que esta fecha que se estuvo realizando podríamos decir que fue de la mejor manera. Vamos a recordarle a la gente que clasifican los cuatro primeros, los cuatro primeros de la zona para las semifinales, que se disputará en el mes de noviembre, en el club de Villa San Carlos, en nuestra ciudad. Así que bueno, la verdad que bastante interesante esta última fecha de la liga de clubes, ¿no? Bueno, pasaron ya prácticamente 31 minutos de la hora 18. Te seguimos informando aquí en La Nueva Deporte, Te vamos a recordar los números 1550-83535, 1550-83535, 461-2733 es la línea directa, Si andás por el chat, radiolacharlatana@gmail.com, Y si tenés ganas de caminar con este día tan hermoso, con 25 de temperatura, estamos ubicados en calle 2, 170, número 4829 de la hermosa ciudad de Berisso. Bastante y bastante completito las vías de comunicaciones, pero seguimos informándole sobre las actividades que tiene la ciudad de Berisso, como siempre. Y vamos a pasar con una actividad y una institución bastante conocida que tiene la región, que es el hogar social de la ciudad de Berisso. Un hogar social, ¿quién no conoce un hogar social, no? ¿Quién nos fue a nadar a ese lugar? ¿Quién no conoce al básquet, a las actividades? ¿Puedo decir algo? Ahí yo aprendí a nadar, ¿no? Bastante, bueno, un reconocido que fue a nadar. Bastante chicos, gente grande ahora, que habrá pasado y habrá aprendido de esa a nadar o a hacer cosas importantes que tiene el hogar social. Así que, ¿reconocido, Miguel? Claro, sí, ¿no? Es así, tiene cancha de básquet, tiene dos, tres piletas, o sea que bastante amplio. Y digo, ¿no? ¿Quién no habrá pasado por el lugar social? Grandes, chicos, toda la familia. Pero Miguel, no solamente tiene eso, porque el hogar social tiene un montón de actividades que capaz que nadie se interesó o no se enteró. Bueno, el hogar social tiene lo suyo, tiene una institución que está sumando actividades, y usted, vecino, compañeros o chicos que estén ahí y quieran sumarse a las actividades, bueno, nosotros lo tenemos para acá, tenemos algunas invitaciones, porque el hogar social estuvo retomando las clases de patín. Así que si usted sos fanático del patín, puedes acercarte los miércoles y viernes de 17:30 a 18:30, en los horarios de eso, son los horarios del patín. Y si querés inscribirte, acercate lunes, martes, jueves y viernes de las 17 a las 20 horas, que van a estar inscribiendo. Así que son para ambas edades, ambos sexos, entrenamientos diferenciados en niveles, aprendizajes y preparación técnicas, especialidades, escuela libre, show, recreativo y competitivo, competencias locales, provinciales, nacionales. Son actividades que son no solamente locales, son internacionales, nacionales, provinciales. Así que no tenés ganas de competir, hacelo. Acercate al hogar social de calle 2, ahí, ahí sí, cerca de la calle Nueva York. Acércate, preguntá por la profesora Yanina Di Pasquicio, es la profesora de patín artístico, y ella le va a estar dando las novedades, cómo hacer y cómo hacer para sumarte a la actividad que tiene Hogar Social en patín. También el básquet del Selle están preparándose, porque ahora el 16, ahora ya jugaron, se prepararon para jugar contra el club con Estudiantes, así que si se quieren sumar. También sumó clase de taekwondo. Yo no sabía de eso, mirá que me vengo a enterar que el Hogar Social no solamente, como le estaba diciendo, no solamente tiene las piletas conocidas que tiene ahí en la institución, o el básquet, también tiene salón de fiesta, tiene un montón de cosas para que ustedes se quieran sumar. También sumó la cancha de 5 de fútbol, que se están sumando bastante. Y no nos olvidemos la natación, porque no solamente la tiene afuera, donde lo vemos hoy en día todos los días, sino también lo tiene adentro para hacer natación. Vos te querés acercar a hacer todas las actividades, acercate a partir de los martes de 17:30, ahí acercate y preguntá, y ahí sumate, que para eso están las instituciones. Y bueno, tanto el Hogar Social como Estrella, Vice San Carlos, el Selle, muchas instituciones quieren sumar a chicos, y vos lo podés hacer, y sumate, que la verdad que está bueno, ¿no? Ahí está, bastante completito el informe. Bueno, cualquier duda que tengas, entra a la página Berisso Ciudad, ahí tenés toda la info de todas las actividades que están reinaugurando ahí, acá en nomás, en la entrada de la Nueva York, acá en el Hogar Social. ¿Te parece si vamos a un temita musical y enseguida volvemos? Dale. Bueno, vayamos a un temita musical y enseguida seguimos con más información aquí en La Nueva Deportes. ¿Sabes qué? Estoy loquito por ti, mi amor. Sabor. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí calor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero 100%, y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero 100%, y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Mario Luis, mi saludo. Oye, Gino, gracias. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el calor, eres para mí una diosa. te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero 100% y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero 100% y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos después, bueno, de escuchar este hermoso tema, ¿no? Con la cumbia del recuerdo, ¿eh? Hoy estamos del recuerdo. Bueno, pasaron ya prácticamente 41 minutos de la hora 18. Seguimos con más información. En este caso, seguimos con el ámbito local. Y bueno, ahí está Lucas para informarnos. Bueno, vamos a seguir, como le estaba diciendo Miguelito, con la información a nivel local, porque tenemos informar, obviamente, y no nos tenemos que olvidar del Celeste, de Villa San Carlos, que lamentablemente sigue sin racha negativa, sigue sin ganar en esta Liga, esta Nacional B, en este torneo Nacional B, en la segunda categoría que tiene el fútbol argentino. Un Villa San Carlos que no consigue esos tres puntitos que le falta. Y cuando no puede conseguirlos, como te estaba diciendo Miguel, que Villa San Carlos no consigue la victoria, pero cuando no consigue los goles es peor. Ya sufrió una despedida lamentable con la renuncia de Reza en la semana pasada que pasó. Se sumó a hacerse cargo de este equipo un conocido de la hinchada platense de Gimnasia como los conocidos del fútbol argentino, porque fue un jugadorazo y es un reconocido. Bueno, se hizo cargo de esta institución de Villa San Carlos de tratar de levantarle caída. Estamos hablando de Jorge San Esteban, el Coco, el tan conocido, el Coco San Esteban, que se hizo cargo de este Villa San Carlos, de este equipo de Villa San Carlos, que está jugando bien, no hay que decir que no está jugando mal, pero como le estaba diciendo, Villa San Carlos le meten un gol y se cae, y después, ya cuando quiere levantar, se le hace tarde, el tiempo pasa, y bueno, en este caso te estuvo jugando con un conocido que estuvo jugando en la Metropolitana con el Villa San Carlos el torneo pasado. Fue un Brown de Adrogué que venía de caer, pero como le estaba diciendo, es un Brown de Adrogué que le hace fuerza a los equipos grandes. Ya le estábamos diciendo que consiguió la victoria con Independiente, también le ganó un conocido Huracán. Bueno, ahora se vino las caras después de pocos días nada más, porque días o meses que jugaron en el Metropolitano. Bueno, ahora se ve en la B Nacional un Jorge San Esteban que formó en el arco con Gastón César, en la defensa Mauro Raberte, Federico Lezac, Gonzalo Soto, Javier Manguini. En el medio campo estuvo Santiago Somariva, Ezequiel Melillo, Gonzalo Raberta y Leandro Zapetti. Y en la delantera, Nahuel Fernández Silva y Emanuel Zapetti, los 11 que formaron y que comenzaron este partido que se jugó el día martes. Un horario bastante complicado para la gente, ya que Villa San Carlos jugó de local. Un día que para la gente son bastante... Es un día laborable. Claro, hay chicos que van a la escuela o van a trabajar. Y bueno, Villa San Carlos, le abrió la puerta a Brandon Adrogué en la calle 25, donde esté la cancha de Villa San Carlos. Un Villa San Carlos que pensábamos que digamos que iba a conseguir los tres puntitos, que yo creo, sigo creyendo que Villa San Carlos, si consigue esos tres puntitos, va a poder levantar, va a tener confianza. Pero bueno, no se le está yendo, se lo está demostrando, se está viendo en las tablas de posiciones, en la cancha, que cuando no consigue se bajonea mucho, un bajón bastante bastante importante, porque juega con equipos grandísimos de nivel, con un Huracán, también está Talleres, está Banfield, está bastantes equipos importantes. El mismísimo Independiente, ¿no? Gran, ¿no? Bastante importante, ¿no? Un club que viene nada más y nada menos que de la primera división, como es nada más y nada menos que Independiente, que es el rey de copas, digamos, ¿no? O sea, tiene bastantes complicaciones a la hora de enfrentarse a los equipos. Como bien decimos, como cuando dijimos que arrancó el campeonato, ¿no? No va a ser fácil este primer tramo, para realmente, vamos a ser sinceros, no va a ser fácil este primer tramo que está atravesando la villa, porque no se le están dando los resultados por ahí cuando puede agarrar un poquito de confianza, siempre el rival termina apagándolo, digamos, ¿no? Y entonces la villa es como que los jugadores también se bajonean, no juegan bien, no tocan bien las pelotas, y así el equipo se va diluyendo, digamos, ¿no? Entonces, por eso, más allá de eso, que por ahí hay, ¿no?, cierta gana de seguir, de levantar levantar el resultado, de jugar bien, ¿no?, que es la iniciativa, ¿no?, de lo que sabe hacer la Villa San Carlos, pero se encuentra a veces con equipos que son realmente bastante duros y que por ahí no le encuentra la vuelta, digamos, ¿no? Eso es importante recatar, que no es menor, digamos, ¿no? Son equipos que son bastante mayor, digamos, si se quiere decir, no solamente por los nombres, sino también por los jugadores, por la trayectoria que tiene cada equipo, y creo que es importante como para resaltar un poco eso. Así es. Entonces, Miguelito, después de caer 2-1 con Brandon Adrogué, en otro resultado, Huracán estuvo jugando en la cancha de Huracán con un Aldo Civi que viene cayendo cada vez de a poco. 4-1 fue el resultado final para Huracán. Almirante Brown dio la sorpresa y dio un resultado histórico con un Independiente de Avellaneda que venía bastante afilado, venía de ganar, venía de la confianza de la victoria y poder sumar para conseguir la vuelta primera. Bueno, Almirante Brown de local le hizo bastante el partido ahí difícil y fue victoria del conjunto negro con amarillo. Almirante Brown 1-0. En el norte argentino se jugaron Gimnasia de Jujuy y Douglas Hines, el resultado 0-0, igual que en Córdoba, porque Sport de Belgrano jugó con San Martín, también consiguieron igualarse 0-0 y consiguieron un puntito cada uno. En Banfield, en el sur de nuestro querido Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, estuvo jugando Banfield, el puntero del campeonato, estuvo jugando con Boca Unido, fue victoria del conjunto de Almeida, 3-0, y hablábamos del conjunto verde, pero no le fue bien, porque estamos hablando de Sarmiento, que estuvo jugando con Patronato de visitante, después de tanto tiempo consiguió los tres puntitos de visitante con un Sarmiento que venía también peleando y bien arriba, venía a ganar también de local, se hacía muy fuerte, pero Patronato dio la sorpresa, ganándole 2-0 al conjunto de Sarmiento. Y en el Crucero del Norte le ganó 2-0 al conjunto verde de Caballitos, Ferrocarril Oeste, y tres puntitos importantes para Crucero del Norte, porque está ahí con la tabla de que da miedo, la tabla del descenso, y le va a servir bastante, igual que Independiente de Mendoza. De local se estuvo enfrentando con un Atlético Tucumán que se fue bajando de las tablas de posiciones, se fue bajoneando bastante, fue victoria del conjunto Independiente de 2-0. Y en Unión, en Santa Fe, dio la sorpresa Unión de Santa Fe con Defensa y Justicia. 3-1 fue victoria de Unión de Santa Fe. Un Defensa y Justicia que con ese resultado pierde la punta. Venía de ganar 7 partidos y empatar solamente 2. Así que venía afiladísimo el conjunto de Defensa y Justicia. Ese Defensa y Justicia que es el único equipo que más veces jugó en la B Nacional. Y bueno, una Unión de Santa Fe que le ganó y bastante bien, 3-1. Entonces, resultado final en Córdoba, se vieron las caras, dos rivales cordobeses, Instituto y Córdoba, y Talleres de Córdoba. Fue victoria de Instituto, un Instituto que venía perdiendo, estaba cayendo con Talleres, y al último minuto le dio vuelta el resultado a Talleres, le disminuyó la fiesta cordobesa, porque estaban jugando en el Mario Kempes, en un estadio grandísimo, lleno de hinchas de Talleres de Córdoba. Y bueno, un Instituto que venía bastante flojito, y bueno, consiguió unos 3 puntitos y ganó el clásico cordobés. Y como le estábamos diciendo, Villa San Carlos cayó 2-1 con Brown de Adrogué. Ahí está, vamos a reiterarte las posiciones, ahí vamos a pasarte un poco el fixture de las posiciones de este apasionante Nacional B, que lo tiene a Banfield como como escolta, ¿no? Con 29, lo sigue cerquita, 4 puntos nomás está Defensa y Justicia, un poquito más abajo Crucero del Norte con 22, después lo sigue Instituto con 20, Unión con 19, al igual que Atlético de Tucumán con 19, Sporting Belgrano con 18, a lo mismo que Gimnasia y Grima de Jujuy, un poquito más abajo con un poquito menos, Talleres de Córdoba con 17, Independiente de Mendoza con 16, y seguimos ahí recorriendo la tabla, Patronato con 16 también, Almirante Brown con 15, Independiente con 14, lo mismo que San Martín de San Juan y Brown de Adrogué. Ahí está alguna de las posiciones, un poquito más abajo está Douglas High con 13, y bueno, va a cerrar un poquito más abajo Ferro con 10, Aldosivi con 6, y bueno, nuestro querido Villa San Carlos, el equipo de Berizzo con 5, que está con 5 unidades. No, Miguel, te bajaba las posiciones porque un Independiente que se lo ve lejísimo del puntero, y un Huracán también que está bastante lejos con 13, así que para rescatar, para marcar de los dos equipos, creo que los más dos equipos más importantes que tiene la categoría, tenerlo lejísimo, y ahí ya hay que decirle como gran técnico que se sumó hace poquito, venía de una para después de que dirigió a River Plate. Estamos hablando de Jesús Almeida, que está haciendo un trabajo bastante, pero bastante bien, con un Banfield que quiere volver. Y bueno, hay que marcarlo también porque venía de jugar las ya dos veces que está jugando esta categoría Banfield. Y bueno, ahora se da ilusión al conjunto verde de volver el año que viene. Y bueno, por ahí tendremos un clásico, otro clásico más del sur de nuestra ciudad de nuestro Buenos Aires, de la capital federal. Bueno, vamos a ver cómo sigue la tabla. Entonces, ¿qué te parece, Miguelito, si me decís la próxima fecha de este torneo Nacional B, que va a comenzar de esta manera? Independiente va a estar recibiendo en Avellaneda Crucero del Norte, lo mismo que lo va a hacer Aldo Silvi enfrentándose al puntero, nada más y nada menos que a Banfield, que va a estar jugando de visitante. Esto va a ser el día 19. Mañana sábado. Bueno, seguimos. Instituto va a recibir a Unión, alto partido. En Córdoba van a estar jugando Instituto y Unión. Boca Unidos con Villa San Carlos, bastante difícil el partido con Boca Unidos. Va a estar jugándose a dónde? Para rescatar en Boca Unidos de Corrientes, en Corrientes va a estar jugando el Villa San Carlos de la ciudad de Berizzo. Hay que decir que Boca Unido viene de caer es una confianza bastante positiva para que Vicio San Carlos se vaya con todas las ganas y pueda conseguir los tres puntitos que tanto desea la ciudad de Berisso. Ahí está, San Martín de San Juan va a estar recibiendo a Gimnasia de Jujuy, Atlético Tucumán, a Huracán, Patronato va a estar recibiendo a Talleres de Córdoba, Brown de Adrogué, a Sarmiento, Ferro, Sporting Belgrano, Defensa y Justicia, Almirante Brown y ¿quién más? Y Douglas Hayes va a estar recibiendo como local a Independiente de Mendoza. Así que 13ª fecha de este apasionante Nacional B de nuestro querido fútbol argentino. Que lo tenemos como destacado y como tan conocido la ciudad de Berisso al conjunto del Club Atlético Villa San Carlos de la ciudad de Berisso. Entonces vamos a cerrar la B Nacional y Villa San Carlos y vamos a pasar a Estrella, al otro grande que tiene la ciudad en el fútbol. De ahora vamos a hablar un poquito más abajo de la Liga Mateo Platense, porque Estrella de Berisso estuvo jugando con Centro Fomento de los Hornos, una Estrella de Berisso que estaba afiladísimo, venía de un empate difícil contra Nueva Alianza, después un campeonato que estuvo parado por tema de policías y demás. Bueno, pero rodó la pelota y en los Hornos jugó Estrella de Berisso, que consiguió una victoria por paliza. Fue victoria 4-0 del conjunto albinegro de la ciudad. Fue victoria de Estrella, una Estrella que viene bastante afiladísimo. Ya la gente se está ilusionando más. Hoy estaba leyendo en esta semanita que están invitando a la gente, porque el próximo partido va a estar jugando con el segundo puntero que tiene la Liga Mateo Platense. Estamos hablando de Villa Montoro, porque Villa Montoro tiene los mismos puntos y sigue compartiendo la primera posición con Estrella. Y destacan y invitan a la gente, a los fanáticos de Estrella Berisso, que se sumen, que vayan a la cancha, apoyen al albinegro que tiene la ciudad. Y bueno, vamos a ver cómo le va, cómo si gana va a estar puntero. Va a ser un partido bastante peleado, difícil. Sí, va a ser bastante difícil. Lo veníamos anunciando en el programa anterior aquí en La Nueva Deporte. Sabíamos que tenía una difícil parada, ¿no? contra Centro de Fomento, ¿no? Digamos, ¿no? Y bueno, por suerte Estrella de Berisso pudo ir tranquilo a Centro de Fomento de los Hornos, hizo un gran planteo, hizo un gran partido y se pudo traer los tres puntos. Lo veníamos diciendo, que era un partido que le iba a hacer bien a la Villa, a Estrella, que anímicamente iba a estar jugando el próximo partido contra su alto perseguidor, digamos, ¿no? Así es, como decís, Miguel, así que consiguió unos tres puntitos que lo deja cómodo y con la confianza de ganar ese partido de local con su gente. Y bueno, la victoria de 4-0 con Fomento de los Hornos, los goles lo convirtió Fernando Rojas a los 8 minutos y 16 del primer tiempo. En el segundo tiempo, el histórico Carlos Martinoli consiguió el 3-0 y cerró la cuenta. Y el resultado final, estamos hablando de Sebastián Saulio, el defensor que tiene Estrella de Berisso. Bueno, que consiguieron la victoria, que deja un partido bastante atrapante, picante, para mañana sábado, que se va a estar enfrentando con Villa Montoro. En otro resultado estuvo jugando Villa Montoro. El que va a enfrentar mañana, el resultado de Villa Montoro también es bastante importante, porque ganó 4-1 con el conjunto de Real Sociedad de la segunda, que venía de segunda categoría de la Liga Mateo Platense. Así que son dos resultados bastante atrapantes, peleados, que consiguieron los dos rivales que se van a estar enfrentando mañana en 869. 4-1 y 4-0, entonces mañana va a ser un partido, el partido de la fecha seguramente de la Liga Mateu. Así que en otros resultados también estuvo jugando Tolosano con conjunto de Adit, fue victoria de Tolosano del local, 4-2 fue victoria de Tolosano. Las Lomas, el último campeón de la Liga Mateu, jugó con la Asociación Bransen, fue victoria de Bransen por 1-0. Es que extraña bastante a Verón, pero bueno, pudo conseguir 3 puntitos que hacen una cima y bastante. Un partido bastante atrapante y peleado fue este partido, que fue el más destacado de la Liga Amateur. Fue el conjunto de Everton, que fue hasta la cancha de Nueva Alianza. Consiguieron un empate, se repartieron puntos, 1-1 el resultado final. Forever de local jugó con San Martín de los Hornos. Fue victoria de Fomento, de Forever, perdón, ahí está, 2-1. En otros resultados, fue un resultado bastante importante. Y también un partido bastante lleno de goles, fue el de Peñarol Infantil contra el portugués Curuzú Coatiá. Fue 6-3. Ganó Curuzú, el visitante, consiguió 3 puntitos, un partido de lluvia de goles, y hace atravieso a la gente de los goles bastante bueno, así que hubo bastante goles en esta fecha que se está jugando. Pero bueno, las tablas de posiciones entonces: Villa Montoro con 14, igual que Estrella Erizo, los dos punteros con los mismos puntos. Lo sigue ahí a un puntito Curuzú Coatiá, no nos olvidemos de ese equipo, porque están solamente a un puntito. Así que va a estar bastante peleado el partido. Es el partido de la fecha para mí. Es el partido de la fecha, Estrella y Villa Montoro, porque el que pierde se va a alejar y mucho, se me parece. Si gana Curuzú, va a estar bastante peleado el torneo. También está Tolosano con 12, Everton el decano 11, también lo tenemos a Asociación Nueva Alianza con 10, Adi con 9, Real Sociedad con 7, igual que Bransen, Las Lomas, Peñarol con 6, Fomento con 4, Forever con 3, y cierra la tabla de posiciones en la última posición San Martín de los Hornos con un punto nomás. Ahí está, hicimos un recorrido por nuestra querida ciudad. Bueno, escuchando primeramente la información de Villa San Carlos, nuestro querido Villa San Carlos, que bueno, lo estaba atravesando un buen momento, pero bueno, de mal en peor siempre hay siempre algo bueno, digamos, ¿no? Es decir, conocemos la otra realidad, el otro equipo, que es Estrella de Berizo, que está pasando por un muy gran momento, y bueno, eso también hace que, bueno, que mucha gente también se ilusione con otra expectativa, ¿eh? ¿Te parece si tiramos la consigna del día? Dale. Bueno, le vamos a invitar a la gente que está sintonizando nuestra emisora a que nos cuenten al 1550 83 535, bueno, y al 461 27 33, bueno, que nos digan cuántos campeonatos tiene Estrella de Berizo ganados legalmente, ¿eh? Estás participando por una camiseta. El primero que logre adivinar cuántos campeonatos tiene Estrella de Berizo se lleva lógicamente una camiseta de Estrella. El sorteo va a ser así, vamos a explicar a la gente para que no se ponga loca. Entonces usted se comunica al 15-508-35-35 o al 461-27-33. También están participando las vías de comunicaciones a vía internet. Usted deja la respuesta. Si es correcta, va a estar participando por la camiseta de Estrella. Nosotros le vamos a estar anotando el ganador y tiene que dejar los tres últimos numeritos de DNI del documento, y ahí ya va a estar participando. Pero primero tiene que saber, obviamente, los campeonatos que tiene la Zebra en esta Liga Mateo Platense, el histórico que tiene Estrella en esta liga. Así que no deje esta oportunidad, participe, que nosotros acá le damos como premio y un premiazo para los fanáticos de Estrella la camiseta de Estrella de Berizo. Así que ya le dijimos cómo es. Ahí está, para vos, hincha de Estrella, vos que tanto seguís, que tanto sabés de Estrella, bueno, ahí está, más que nada el desafío. Animate, contanos al 1550 83 535, cuántos campeonatos tiene Estrella de Berizo legalmente ganados como institución, ¿Le parece si vamos a un temita musical? Y mientras esperamos la respuesta, vamos a un tema musical y enseguida seguimos con más información. Vamos a estar hablando, lógicamente, lo que dejó la finalización de las eliminatorias, donde Argentina perdió con Uruguay, pero eso dentro de un ratito, mientras escuchamos la música del recuerdo aquí en La Nueva Deportes. ti. Más no quiero, ya no quiero tus mentiras. Y el amor que me ataba a mí fue menos que tu hipocresía. Mi vida, hoy al fin te conozco yo. Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos. Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento. Lo siento. Del pasito de los chacales, quédate aquí en la 98.50 escuchando la charlatana, escuchando la nueva deporte. Seguimos, la consigna, acordate, ¿cuántos campeonatos tiene Estrella legalmente ganado como institución? Participás por una camiseta de Estrella, Bueno, seguimos aquí en la nueva deporte. Pasaron ya 8 minutos de la hora 19 y bueno, vamos a dedicarle un poquito el segmento a lo que dejó la última fecha de la eliminatoria. Sudáfrica 2014, y bueno, le pasamos la voz a Lucas. Muchísimas gracias, Miguel. Entonces, el día martes estuvo cerrando la eliminatoria sudamericana para el Mundial del 2014 en Brasil. Ya tenemos los equipos, ya tenemos casi cerrado nomás esta tabla, la eliminatoria sudamericana, como lo tenemos a principal, Argentina, a nuestra selección nacional, que lamentablemente estuvo jugando el último partido con un conocido hermano uruguayos allá en Uruguay, en el cementerio de Uruguay, en un estadio repleta de gente uruguayas. Argentinas también estuvieron copando también su parte en el estadio. Bueno, una Argentina que venía invicto, el último partido que había perdido fuera con Venezuela en la rueda pasada, después venía ganando y no venía de perder, y bueno, se encontró con un Uruguay que necesitaba ganar y esperar, y una Argentina que ya estaba clasificado, ya el equipo era bastante diferente, sin figura, bastante. No estuvo Agüero, no estuvo Di María, no estuvo el gran jugador Messi, pero Messi lesionado, pero no, hubo bastantes jugadores que no estuvieron participando en el último partido, y esto le dio la confianza y la oportunidad a Uruguay, con su figura como Suárez, como Forlán, que estuvo en el banco, el Loco Abreu, que también estuvo mirando en su casa. bastante uruguayos que estuvieron apoyando a la selección celeste. Bueno, esta Argentina que hizo un partido atrapante con un jugador que está haciendo bastante bien las cosas, lo está demostrando en el torneo argentino y ahora en la selección. Estamos hablando de Maxi Rodríguez, que consiguió los dos goles de la selección. Y bueno, pero no le alcanzó a nuestra selección. Bueno, y con esta pérdida, bueno, igual Argentina queda posicionado con 32 puntitos. Colombia, que ya había conseguido también el pase a Brasil, con 30. Acá venía la cosa, acá venía lo más importante que tenía la eliminatoria en la última fecha, entre Chile, Ecuador. Este Chile que ganó pero bastante bien, y un Ecuador que clasificó, perdió. Es como podríamos decir, una ayudita, un no lo puedo creer, perdí, clasifiqué. Así que fue bastante bien. Un sueño para los ecuatorianos. Y hay que agradecerle más a los ecuatorianos, a los goleadores, porque clasificó solamente por diferencia de gol. Así que a los delanteros, esos fueron los que clasificaron al mundial, digamos. Y Uruguay, que con la victoria que consiguió, no la pudo alcanzar por la diferencia de goles. Necesitaba ganar como mínimo 5-0. Pero Argentina era difícil. Que 5-0. No era. No, era difícil, pero se podía conseguir. Pero bueno, Argentina tenía como más destacado a su figura, como Rodrigo Palacio, Lamela, que estaban haciendo presentaciones en la selección. Y bueno, Argentina no se dejó, como se decía también, que Argentina iba a ser así el equipo para ayudar a Ecuador. No fue así, porque a Uruguay. Pero bueno, creo que Isabela quiso demostrar a sus jugadores que tenía en el banco, y la verdad que la mayoría le rindió bastante. Sí, también un poco para nombrar que, bueno, como dijiste vos, no están las grandes figuras, ¿no? Ni Messi, ni Agüero, ni muchos jugadores, ni el mismo Pipita Higuaín, ¿no? También, pero estos jugadores que le tocó jugar hicieron un buen papel, no dejaron que Uruguay, agrandar un poco el resultado. Fue un resultado muy apretado, por cierto, fue un planteo bastante inteligente. Argentina jugó, creo que la mayor del partido, dominando en algunos sectores de la cancha. Como decíamos, ya clasificada Argentina no tenía tanta obligación. El que tenía obligación de ganar era Uruguay, y bueno, lo pudo hacer. Pero para rescatar un poco, es decir, la pelea estaba, como vos bien lo dijiste, ¿no? Entre Chile, Ecuador y Uruguay eran, y ahí expectantemente estaba un poquito ilusionado la vino tinto Venezuela, que estaba también necesitaba ganar la fecha anterior y esperar resultados de esta última fecha. Así es, un vino tinto que quedó libre, que lamentablemente eso lo bajoneó y bastante después de no conseguir la victoria. Y un Uruguay que ganó, pero bueno, como le dije, la diferencia de goles, jugó bastante. Así que la próxima fecha, el repechaje del partido de Sudamérica, lo tenemos como a Uruguay, que va a estar jugando en noviembre recién. Va a estar jugando el repechaje para el último pase para jugar el próximo año el Mundial de Fútbol en Brasil 2014. Entonces el rival ya está ahí nombradito, es Jordania. Primero va a estar visitando allá en Jordania, en Asia, recién allá, lejísimo. Creo que es en Oceanía, por ahí es el equipo de Jordania, un Jordania desconocido. Así que el maestro Tabárez va a estar trabajando e informándose de este equipo. Va a estar jugando el 16 de noviembre. El horario todavía no está confirmado, pero el día ya está para los que son fanáticos de los jugadores grandísimos que tiene Uruguay. estaría bueno para ver y sacar conclusiones del equipo también, porque acá acá entra uno al mundial y capaz que en el sorteo nos toque. Nadie sabe cuándo puede tocar. ¿Y la próxima cuándo es, Miguelito? La próxima es el día 20 del 11 de este mismo año. Así que bueno, esto es bueno, va a ser por el fuerza por nuestros hermanos uruguayos. Vamos a recordar la fecha, ¿no? La fecha cómo terminó la eliminatoria, ¿no? Los resultados de esta última fecha. Uruguay, como acabamos de decir, le ganó por 3-2 a la Argentina. Paraguay perdió como local frente a Colombia por 2-1. Lo mismo ganó 2-1 Chile a Ecuador. Y bueno, Perú empató 1-1 con Bolivia. Así que bueno, ha finalizado la eliminatoria. Nos quedan contar nomás los días, los meses, para que empiece el Mundial Sudáfrica 2014. Sí, ahora en diciembre, si estamos al aire, le vamos a estar diciendo, igual se van a estar informando obviamente los rivales que va a tener Argentina, porque en diciembre va a ser el sorteo de la FIFA para conocer los rivales que va a tener Argentina y también los rivales que van a tener, como los potentes que tiene el Mundial, como España, Alemania, Japón, el mismo Brasil, así que va a estar atrapante para ya saber y mirar a los equipos, porque cualquiera te puede tocar como Brasil, como también puede que en una fase pueda haber cuatro países, ¿no?, que son potencia, digamos. Puede llegar a eso, o sea, el sorteo da para todo, para cualquier cosa, así que bueno, va a ser un sorteo bastante interesante, ¿no? Así es, entonces vamos a cerrar esta eliminatoria. Un gusto informar y un gusto saber que Argentina clasificó al Mundial, que sabemos que el año que viene, por ahí, si estamos al aire, vamos a estar informándole el Mundial, así que ojalá, si Dios quiere, por ahí el año que viene vamos a estar destacándole y vamos a estar programita, por ahí estemos más días todavía para hacer grande a esta Argentina, que ya estamos soñando todos los argentinos, de por ahí con Messi con la mano como gran figura de la selección, levantemos una copa, la cuarta copa del Mundial en Argentina. Entonces finalizó la eliminatoria y Argentina clasificó primera y cerramos, y ya va a ser el sorteo en diciembre, pero también nosotros tenemos sorteo, ¿no? Tenemos sorteo, así que contale a la gente el sorteo y cómo puede ser para ganar el premio que tenemos nosotros. Es fácil, mirá, Lu, tenés que decir cuántos campeonatos tiene Estrella de Berizzo. Vos que sos fanático de Estrella, comunicate al 1550 83 535 y decinos al 461 27 33 cuántos campeonatos tiene Estrella y te puedes ganar la camiseta de Estrella de Berizzo. Si andás por el chat, radiolacharlatana@gmail.com. 18 minutos pasaron de la hora 19 y seguimos así de esta manera. Y seguimos con la música, vamos a pasar música. Recordamos, gente, que estamos pasando Cumbia del Recuerdo, así que vamos con la Cumbia del Recuerdo y ya volvemos con más La Nueva Deporte. Quédate ahí, que queda todavía el fútbol argentino, que usted está interesado, que está potentemente con todo, y nosotros acá tenemos para informar cómo van a ser los equipos que van a estar enfrentando y ya se están enfrentando, obviamente. Vamos con un bloque musical y ya volvemos con más La Nueva Deporte por la 98.50 Radio La Charla. Si va, si va. Y volvimos nuevamente en el último bloque, en el último bloque de la noche, 20 punta, acá la charla está vivo, nosotros también, y vamos a estar informando. Ahora, hoy en día está atrapante, está con todo, está con un Newell's Old Boys como gran favorito del torneo, también lo tenemos como gran también, a Boca, a Arsenal, el último campeón. Tenemos que informar también de la Copa Argentina, que finalizó también. Así que ya tenemos todo informado acá. Así que para ustedes que tienen que saber, bueno, ya que están todos, están ahí todos los pibes que están ahí escuchando la radio y son fanáticos de Estrella, ¿qué tenés que hacer? ¿Querés ganarte la camiseta? ¿Querés ganarte la camiseta del gran campeón que tiene la Liga Mateo Platense, el multicampeón de la Liga Mateo Platense, Estrella de Viso? ¿Cómo tiene que hacer y para ganarla? Ahí está, te podés comunicar al 1550 83 535, al 461 2733, si no, mandás un mensajito, entras al correo de la charlatana, radiolacharlatana@gmail.com, y nos decís cuántas estrellitas, cuántos títulos, que son las estrellitas, digamos, ¿no? Tiene Estrella de Berizzo, y bueno, estás participando por una camiseta de Estrella de Berizzo, Sí, quiero agradecer, ahora que estoy, me acuerdo, al presidente del club que me donó esta camiseta para que la gente juegue, participe, y obviamente no solamente nosotros hacemos el programa, todos tienen la oportunidad de jugar, de participar con nosotros, porque nosotros no solamente no hacemos el programa, todos los oyentes, todos los fanáticos que están escuchando la radio son y quieren participar, son más destacados que nosotros, así que no pierdas tu oportunidad, y quería agradecer al presidente que me dio la camiseta para que acá el hincha de Estrella Berizzo se la pueda ganar y la lleve como todos los sábados a la cancha. ¿Será uno de acá del barrio? ¿Será uno de algún alrededor de nuestra querida ciudad? Y yo creo que sí, hay muchos fanáticos de Estrella, no solamente en el barrio, hay un montón de gente en la ciudad que saben, y mucho de Estrella. Y bueno, es una oportunidad gigante para ganarte un premio gigante, digamos. Bueno, así que ya, dale, comunicate. Es 1550 83 535, 461 2733. Estás participando por la camiseta de Estrella. Decinos cuántos títulos o cuántas estrellas tiene Estrella de Berizzo en su historia futbolística. Vamos a pasar al segmento de la primera división de nuestro torneo doméstico, donde ya empezamos a analizar la fecha que terminó, ¿no? Digamos, la anterior, bueno, con algunos resultaditos ya que algunos ya están finalizados de la etapa anterior. Al Boy empató 0-0 con Colón, Rafaelo le ganó 1-0 a Argentinos, Belgrano como local perdió contra Quilmes por 1-0, Arsenal ganó 2-1 a San Lorenzo en calidad de local, Estudiante ganó 1-0 a Racing, Vélez perdió 2-1 en calidad de local frente a Olimpo, Boca empató 1-1 con Rosario Central, y Newell ganó 1-0 contra River, empataron Tigre y Gimnasia y Grima de la Plata 1-1, y el último partido fue Lanús recibiendo de local frente a Godoy Cruz, que perdió por 1-0. Fue como le estábamos diciendo, un torneo bastante peleado, no hubo bastantes goles, pero hubo partidos que podía haber empatado y ganado, partidos peleados como el de Rafaela, como el de Vélez, que dio la sorpresa en el gigante Almafitani con Olimpo, un Olimpo que sorprendió a la gente supuestamente y seguramente, un Boca también que venía de ganar el Superclásico y de gastar a los gallinas, 1-1 consiguió un empate, fue como lo más destacado, también en un domingo soleadísimo con Gimnasia, que de visitante consiguió un punto importante. También Estudiante, que jugó con Racing. Un Racing que hay que hablar un poquito de Racing, porque es uno de los más grandes que tiene el torneo argentino. Y está en la última posición y se lo ve bastante peleado. No tanto en el fútbol como institucionalmente. Pero también ahora ya empezó. Hoy viernes ya empezó el torneo, ya empezó la 12ª fecha del torneo inicial Torneo Argentina, que estuvo comenzando la fecha. Quilmes en esa ciudad contra el conjunto lechero Rafaela, Atlético Rafaela, finalizó 1-1 el partido. Y ahora, ¿quién está jugando, Miguelito? Ahora está jugando Argentino, parcial resultado, le está ganando por 1-0 a Estudiantes. Recordamos que la fecha se va a estar cerrando con el cotejo de este día, que va a ser el debut de Mostaza Merlo como técnico de Racing, enfrentando de local a Vélez Sarsfield. Este partido va a estar disputándose 20:30 de este día viernes. No, para decir un poquito de Mostaza, un Mostazo que está esperando, no se sabe todavía si va a estar en el banco por el tema de la institución de Aldo Civi, que le hizo suspender una fechita, que por ahí no se sabe, por ahí Mostaza esté sentado en el banco de suplente en el cilindro de Villaneda con un Vélez Sarsfield que no viene de perder y va a querer conseguir los tres puntitos para tener la confianza después, porque se viene la Copa Sudamericana y Vélez necesita ganar para ser fuerte en su casa y después ser más fuerte más adelante. También hay que decir que Vélez venía de perder con un Olimpo que necesitaba los tres puntitos porque estaba peleando por el torneo, por la tabla del descenso. Y también hay que decir lo que a River también, que hay que decir porque la semana que viene, ya entre dos semanitas, ya va a empezar la Sudamericana y los equipos que están participando, como Lanús, como Vélez, como River, que se están bajando de la tabla, y a los rivales le da la confianza y capaz que pueda conseguir los tres puntitos, como se estaba diciendo en Vélez, que necesita ganar porque en la Copa Sudamericana el que pierde se queda afuera y pierde un pase importante para jugar la Copa Libertadores el año que viene. Que ya tiene a Arsenal como equipo argentino ganándole la final a nada más y nada menos que a San Lorenzo. Che, te paso la ficha de cómo va a seguir esta fecha, esta duodécima. Bueno, el sábado arranca a las 6:10 Colón recibiendo en Colón, allá en Santa Fe, en el cementerio de los Elefantes, a Lanús. Lo va a estar cerrando el día un poquito más tarde, 20:15, San Lorenzo enfrentando al Boys. El día domingo arranca con el clásico en Rosario. Rosario Central va a estar recibiendo, después de 3 años, a Newell's. A Newell's Old Boys también, en ese mismo horario va a estar jugando Gimnasia, enfrentando aquí en La Plata a Olimpo. En ese mismo horario también se va a estar sintonizando el partido entre Tigre y Arsenal, el perseguidor de Newell's, que está segundo en el torneo. Un poquito más tarde, 18:15, River va a estar recibiendo en el Monumental a Belgrano de Córdoba, y va a estar cerrando 21:15 en Mendoza, Godoy Cruz, enfrentando a Boca, el equipo de Palermo. Ahí está, recibiendo al equipo de Bianchi, ¿no? Duelo de Zeneises. Así es, como vos decís, así que va a dar como más atrapante ahora un ratito. Ya seguramente yo y nuestro querido Miguel vamos a estar destacando y viendo a Racing con Vélez. Va a ser un partido atrapante. También el de Central con Newell's Old Boys, que van a ser un partido de clásicos, como tiene que ser un clásico importante que tiene Central y Newell's. Como vos decías, Miguel, ya casi 3 años que no se veían las caras, y mañana 19 del 10, el 20 del 10 van a verse las caras nuevamente. Un 20 del 10 que vamos a tener el Día de la Madre, así que va a haber clásico en ese Día de la Madre para los fanáticos, ¿no? Esta vez le tocó a Rosario Central y a Newell's. A veces hemos compartido un Boca River, así que bueno, este Día de la Madre va a estar, bueno, condimentado con Rosario Central y Newell's. Bueno, y por lo último que nos queda en el fútbol, decir las posiciones, que cómo quedaron los equipos que están peleando por conseguir un torneo más, una estrellita más en este torneo argentino 2013, que ya se está cerrando el último año. Entonces vamos a decir que Newell's Old Boys todavía no jugó, tiene 26 puntos, el perseguidor Arsenal, el campeón de la Copa Argentina, que ya tiene el pase a la Libertadores el año 2014, el año que viene, con 23, San Lorenzo, que perdió una oportunidad gigante de volver a una Copa Internacional, 20 puntos, Pizzi, que se va a quedar Pizzi, así que para los fanáticos de San Lorenzo, Pizzi va a quedarse en la institución por unos meses más, por un tornito más creo. Así que para destacar también la tenemos con los mismos puntos, 20 puntos, a Boca Junior, lo sigue también Atlético Rafaela, que con este empate consiguió alcanzar a los dos más grandes que tiene el fútbol argentino también. También está Godoy Cruz, que si gana lo va a pasar a Boca, porque se van a ver las caras el próximo domingo. También lo tenemos a Gimnasia con 18, Estudiante ahí nomás con 16, Belgrano con 15, también River, que ahí con 14, igual que Quilmes, Lanús, y también Quilmes, ahí está, Lanús con 13, también con Vélez Arfiel con 13, está lejísimo, Miguel. Estamos. Tan lejos. ¿Qué le pasa, Miguel? No pasa nada. No pasa nada, está tranquilo. Están bien. Vélez Arfiel igual tiene la oportunidad todavía de seguir en la Copa Sudamericana, así que no se baje. También está Tigre con 12, Rosario Central con 12, que va a estar jugando el clásico, bastante peleado va a ser el clásico, porque lo vamos a tener a Rosario Central con la decimosexta posición y el otro puntero, así que va a ser un partido que la mayoría está dando la fichita a Newell's Old Boys de Rosario, así que yo no voy a decir. Old Boys va a estar tiene 11, igual que Colón, y la última posición es Olimpo, que le ganó a Vélez, y Racing, que no consigue victoria, con 2 puntitos. Y de esta manera cerramos el torneo. Ya dijimos la fecha que viene, así que va a ser un torneo con un clásico de remate. Así que esto fue la información deportiva que están destacada hoy viernes, que le destacamos para que ya pasaron, y lo que se va a venir ahora en este fin de semana y la semana que viene sigue con más fútbol, así que, pero todavía tenemos que seguir informando, porque tenemos como siempre el tenis que lo tenemos con todo, con los grandes tenistas mundiales y también nacionales como Juan Martín del Potro y otros equipos importantes, porque Miguel, vos tenés el micrófono, informale a la gente. Ahí está, vamos a compartirte, bueno, luego de perder la final, ¿no? Que perdió contra Novak Djokovic, ¿no? Ahí en Shanghái, ¿no? La Torre quedó nominado como una de las, entre las figuras, los candidatos al premio Espíritu Deportivo, digamos, ¿no? Así que la verdad que una muy buena noticia por la entrega en el ATP. Ahí en uno de los párrafos dice: muy agradecido y contento de compartir la nómina con Federer, con Nadal y un poco lo que estaba destacando. Vamos a informarte que el ranking está compuesto por el actual ahora número uno, Rafael Nadal, lo sigue un poquito de cerca, Novak Djokovic, que perdió terreno, que es el número 2. El número 3 es David Ferrer, es el número 3. El número 4 es Andy Murray. Y un poquito más abajo está nuestro queridísimo argentino, Juan Martín del Potro, que quedó quinto en el ranking mundial del tenis. Así que una gran noticia para nuestro tenis nacional, nuestro tenis argentino. Así que bueno, esperamos que le vaya bien a Juan Martín del Potro y bueno, que siga haciendo historia. Bueno, Miguel, creo que ya estuvimos informándole como todos los viernes los más destacados, pero todavía, vecinos y vecinas, no nos olvidemos que tenemos invitación, así que la mano de Miguel le va a estar contando lo que le vamos a estar invitando de acá de la radio La Charlatana a todos los vecinos y vecinas de la calle Nueva York. No, para recordarte que va a haber una reunión mañana a partir de las 15 horas acá en el local en Calle Cádiz, acá en calle 170, en el pasaje Wilde. Bueno, lo vamos a estar juntando con con todas las madres, con todos los padres de acá del barrio. Bueno, van a venir unas madres de Loma de Zamora, bueno, a contarnos un poco la experiencia, ¿no?, que tuvieron allá ellas en su barrio, en su vida cotidiana, ¿no?, con este tema de contra la droga, a favor de la vida, y bueno, a salvar un poco a los pibes y a los pibas de esta, ¿no?, de esta manipulación, ¿eh? Este hecho está involucrado en todos los barrios, así que más que nada invitarte, estás más que invitado, invitada. Puedes venir vos que con tu pibe, si quieres venir con el pibe, quieres venir con algún sobrino, quieres venir con tu marido, quieres venir sola. La cita es a las 3 acá en el local del Frente Popular de Radio Santillán, calle 170, pasaje Wilde. Y bueno, vamos a estar ahí compartiendo algunos que otros mates, mucha charla, y bueno, mucha reflexión, y bueno, vamos a ver si le podemos encontrar y dar una vueltita a esta problemática, bueno, que nos tiene a todos un poco medio, ¿no?, de un lado para el otro. Vamos a compartirte que el día viernes 25, o sea, el viernes que viene, está la finta de Mansión Obrera para recaudar fondos para terminar el local de Mansión Obrera, y bueno, para tener un fondo para acá, para nuestra queridísima charlatana, que estamos también con varios, digamos, ¿no?, con varios fondos de recursos. Bueno, la idea es empezar a juntar y hacer un fondo común para poder mantener los aparatos de nuestra queridísima radio. Esto va a ser a partir de las 12 de la noche. Entrada va a estar más o menos, ¿cuánto va a estar? 10 pesos anticipada y 15 en puerta. 10 pesos anticipada y 15 en puerta, así que si te querés acercar a calle 60, 10 y 11... Sí, y dos bandas, la Samba Cumbia y Alto Corte de acá de la Bueno, ahí está, dos bandas, la Samba Cumbia y Alto Corte, que son los chicos que están acá en nuestro queridísimo barrio, van a estar debutando en el Olga Vázquez, así que si te querés acercar a 60, 10 y 11 y escuchar un rato de cumbia y estar con los chicos del barrio, estar con la gente de Mansión, bueno, el día viernes 25, gran festival, gran jornada ahí a beneficio, bueno, de Mansión Obrera y de la radio La Charlatana. Y bueno, yo, para ya que estamos invitando, hay que seguir invitándole a nivel de acá de la ciudad de Berisso. Mañana 19 en Villa España va a estar los reos de Sin Codificar, así que si usted quiere ir a reírte, a disfrutar el humor que tiene los grandes humoristas argentinos, como Yayo, como Pichu, como Pachu, como todos los grandes humorísticas que pasaron, que están haciendo ahora una gran programación en el 10. Bueno, se mudan a Berisso, se mudan a Villa España. ¿Quieres conseguir tu entrada? Ya queda muy poca de esa entrada, no pierdas esta oportunidad. Acercate a 11 y Montevideo y a Montevideo 30, ahí te van a estar vendiendo las entradas anticipadas para disfrutar de estos humorísticas que se llaman Los Rebos, y también va a estar la cumbia papal, así que no aproveche esta oportunidad y vaya y diviértase con Los Rebos en vivo en la ciudad de Berisso, en Villa España. Bueno, ya no queda más programas, se nos pasó volando el programa. Así es. ¿Qué te parece si vamos con el cierre y ya nos vamos? Sí, por ahí más que nada recordar a los oyentes que, bueno, que seguimos concursando, ¿eh? Acordate, nada más tenés que decirnos cuántos títulos o cuántas estrellas tiene Estrella de Berisso a nivel local, cuántos títulos tiene como institución. Acordate que lo puedes hacer a través del correo de La Charlatana, radiolacharlatana@gmail.com, o al 1550 583 535 461 2733. Seguís participando y te puedes ganar la famosa remera, la que todos quieren tener, la que le gusta tener a muchos, y bueno, la remera de Estrella de Berisso, nada más y nada menos. De mi parte me estoy despidiendo hasta el próximo programita. La verdad que me gustó mucho el programa, estuvo mucho contenido, con mucha música linda, música de recuerdo. Le voy a estar agradeciendo a nuestra queridísima operadora que todos los viernes nos está haciendo el aguante, así que bueno, para Julia, que siempre nos está haciendo el aguante, y bueno, nada más, mandarle saludos a todos los vecinos y del barrio, a todos los vecinos de Berisso, bueno, que seguramente nos están escuchando. Estamos saliendo en vivo después de mucho tiempo, así que Si no pudiste escucharlo, en la semana vamos a estar pasando la repe ahí por, ¿no?, por Radio La Charlatana, el programita grabado en vivo. Así que nada más, me despido hasta el próximo viernes, cuando llegamos aquí, empezó la nueva deporte. Bueno, acá de mi parte agradecer a mi familia, a toda la gente que se suma, que nos escucha, que participa, que quiere jugar con nosotros. Agradecer al Miguel, a nuestra compañera que ya que más o menos nos pasamos un poquito y nos está haciendo el aguante. A toda la gente que nos escucha, no solamente acá, sino a través de la radio, del Facebook, y también a nivel allá. No estamos en vivo, así que todo Berizo puede escuchar, así que aprovechamos para saludar a todos ellos, a todos los fanáticos, y agradecerle también a la gente de Estrella, a la gente, al presidente, por donarme esta camiseta y después sortearla para los vecinos, o también para la gente de la ciudad de Berizo. Entonces, para más destacar, mañana Estrella de Berizo vaya a animar, también disfrute el día domingo, a todas las madres de acá del barrio, que tengan un lindo día, también a tu mamá, a todas las madres de nuestros compañeros, y mañana acérquese a la charla, que va a estar bastante bueno, interesante, para reflexionar, y capaz va a estar bueno, y estaría bueno para sumarse y sacar conclusiones y escuchar también a todas las madres. Bueno, de mi parte, al próximo viernes. Ahora no sé si, gente, si va a estar todo con rock, pero no se vaya, porque quédate pegadito a la 98.50, que a las 8 de la noche ya más o menos la gente, nuestros amigos, el Porra, el S y Sergio, ya nos estuvieron confirmando. Así que si te gusta el rock, te gusta la música rockera, esa música de, ¿cómo podríamos decir?, esa nacional, esa música nacional también, sí, que tiene, bueno, Argentina, internacional. Bueno, a las 8 de la noche quédate pegadito, que va a estar nuestros amigos y compañeros todo con rock. No me queda más, así que el próximo viernes con más información, quédate pegadito ahí, porque te sigue toda la programación de la 98.50 Radio La Charlatana. Vení a divertirte con Mansión Obrera, viernes 25 a partir de las 12 de la noche, en el Centro Cultural Olga Vázquez, Plaza Macumbia, Alto Corte de Tetos, desde la Nueva York. Invita, Centro Cultural Mansión Obrera de Berizo. Frente Popular Darío Santillán.